lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Buenas noches, radio sufridores y radio sufridoras. Bueno, entramos otro martes más aquí desde Sinchilic Ratia en el hueco de Desfase Lunar. Bueno, en este ratito os invitamos a sentaros calentitos si es que podéis, ya que está cayendo una buena. Bueno, así para esta noche tempestuosa que tenemos, recogemos también un archivo musical, ni más ni menos que de Eric Burdon. Así que nos acompañará mientras desgranamos las informaciones que solemos sacar a la luz desde aquí y desde los medios de la contrainformación. Así que como no había nadie mejor que Eric Burdon, amante de la improvisación, para este tipo de músicas, nos va a acompañar, como decíamos, Eric Victor Burdon, que nacía un 11 de mayo de 1941. Cantante y compositor británico de blues y rhythm and blues y rock. Y que arrancaba su fama con el grupo The Animals. I can tell by the way she looks at me. I can tell of the love that's gonna be.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Bueno, y Alfredo Apilánez, en una de las últimas publicaciones de la AINER, recordaba que resulta impúdica la desfachatez con la que organizaciones supuestamente encargadas de velar por la conservación de la naturaleza se ponen al servicio de las grandes corporaciones. La civilización es solo una coartada endeble para una destrucción brutal. El veneno sigue brotando y el sistema entero parece dispuesto a intoxicar hasta el último rincón de este planeta. Lo hacen porque son más rentables la destrucción y la muerte que detener esta máquina. Bueno, comenzaba este artículo con estas palabras del subcomandante insurgente Galeano. Y también recordaban que una ballena equivale a lo que conserva ambientalmente 1000 árboles. Bueno, así el Fondo Monetario Internacional estudiaba recientemente el trabajo que hacen las ballenas acumulando a lo largo de sus vidas toneladas de carbono en sus cuerpos, hasta dicen equivalente a 1000 árboles, que eliminan cuando mueren en el fondo de los mares y secuestran para siempre de la atmósfera. Bueno, así recuerdan que este ejemplo es tan solo un botón y un ejemplo en la importancia de la cadena que tienen los animales y el ecosistema en este mundo. Bueno, recordaban también que estaba en duda las organizaciones internacionales encabezadas entre ellas por la ONU, supuestamente encargadas de velar por la paz, los derechos humanos y la conservación de la naturaleza, demuestran otra vez que se ponen al servicio de las grandes corporaciones con el poder financiero global en lugar muy destacado, esto para otorgar una patina de respetabilidad democrática al masivo lavado verde que hay en los medios de comunicación. Un ejemplo grotesco son los partos de los montes y los que han desembocado tan pomposa como inútiles grandes cumbres por el clima, por ejemplo, y la diversidad biológica. Bueno, todo esto y más información sobre finanzas verdes, el negocio de la destrucción, lo tenéis publicado en las tres dobles V's, la AN.org. My name is Winston Churchill, and I'm having a fucking nervous breakdown. Bueno, y nace la iniciativa Desalojo Ilegal EIS contra actuaciones ilegales de la policía. Bueno, esta información llega desde Ecuador Echea y recuerdan que no podemos permitirnos barrios donde haya casas sin gente ni gente sin casas. Así que nos vamos hasta Vizcaya, donde hoy el alcalde Aburto visitaba el barrio de San Francisco para autopublicarse, vendernos lo mucho que quiere a los pobres y mostrar lo mucho que está haciendo por la gente de este barrio. A través del plan Zubiric 2025, este plan prevé una gran inversión de dinero para, dicen, mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Bueno, entre ellas venden ámbitos como la movilidad, convivencia, modelo policial, vivienda, interculturalidad, etc. Esta es la propaganda que se llena las bocas de buenas palabras, reivindicando la Carta de los Valores de Bilbao, dicen, y los objetivos sostenibles de la Agencia 2030. Bueno, distintos colectivos están denunciando el intento de propaganda y a recordar que en este barrio de San Francisco la realidad cotidiana de miles de vecinos está a años luz de esas bonitas palabras. La realidad del barrio de San Francisco es que cientos de jóvenes sin hogar y sin papeles están en la pobreza y la de las colas en los bancos de alimentos es algo de esa normalidad que habla el alcalde. Por otro lado, denuncian también la militarización salvaje y la de una policía que hace redadas e identificaciones por perfil racial. San Francisco es un barrio que está en venta y comprado por fondos buitre y especuladores. Es la de los desahucios, esta zona, y la del fenómeno de los desalojos ilegales, ejecutados por una policía municipal con violencia y sin orden judicial. Bueno, así también recuerdan que este barrio en Bilbo, la extrema pobreza y los grandes intereses capitalistas se encuentran, y la ocupación de viviendas vacías es una herramienta de supervivencia para los cientos de vecinos y vecinas que no tienen ningún hogar. Recuerdan que en las últimas semanas se realizaban y observaban cómo los desalojos ilegales se convertían en una realidad cotidiana. Están en guerra contra los pobres y luchan contra la ocupación porque saben que este es otro campo de batalla. Bueno, tenéis este comunicado también en las tres W, la N.RG, como decíamos, publicado por Ecuador Echea, en el que quieren denunciar esta propaganda municipal vendiendo un barrio muy distinto al real. Down by the levee, she blew a hole in the door of my brand new Chevy. She ran off with my gold, and now her pockets are heavy, and I can't get her out of my mind. She started out early, she got it all together. Took off with my motorcycle, wearing all my leathers. She's headed for a man she thinks is gonna treat her better. I can't get her out. We'll be right back. gonna fall, girl. Just follow the money. I hit every pawn shop in town. Got the same old story. Son, if your gold is gone, all we can say is we're sorry. But by now, we ain't kidding. It's inside of some pimp's feelings. I'd be better off dead. That's my lifelong savings in some fool's head. But I must admit, she was the best thing I ever had. I hope she's in heaven, or maybe rehab. But I can't get her out of my mind. Can't get her out of my mind. Lord, I wish I was blind, yeah. Can't get her out. Can't get her out of my mind. The death of life. Marcia Tiburi es una filósofa y escritora brasileña quien en 2018 fue candidata a gobernadora en el estado de Río de Janeiro. Fue a partir de ese momento en que ella se ha vinculado también más activamente en la política, pero desde luego también ha participado intensamente en programas de televisión y ha escrito diversos libros, entre los que se encuentran Cómo conversar con un fascista, reflexiones sobre el autoritarismo de la vida cotidiana. Y hoy queremos dialogar con ella para aproximarnos a la situación que se está viviendo en Brasil tras el triunfo de Lula da Silva como el nuevo presidente electo de su país. ¿Qué tal, Marcia? Bienvenida a Latinoamérica en Contexto. Gracias, Liliana. Es un placer estar acá. ¿Cómo te sientes ante la contienda electoral que se vivió en tu país de origen y cómo vislumbras precisamente el futuro de Brasil con Lula como su presidente? Esta es una pregunta compleja porque yo personalmente estaba muy, muy ansiosa porque estoy exilada en Francia. Entonces, a partir de hoy puedo pensar en volver, pensar en visitar mi país. Entonces, de este punto de vista es muy interesante, es como una pesadilla ha terminado. Pero será, de un otro punto de vista, las cosas son complejas, mucho más complejas, porque Lula da Silva recibe un país que está destruido. Entonces, Brasil está destruido hoy, podemos decir esto, para mucha gente puede parecer una exageración, pero no es. Es un fatto que el Brasil está, de un punto de vista institucional, las instituciones son destruidas. La respuesta del voto es una tomada de la posibilidad de hacer algo en el futuro. Pero era algo muy, muy complicado. La diferencia de votos es muy, muy pequeña. Y esto demuestra también que el país está de un otro punto de vista, el punto de vista de subjetivo, podemos decir, el país va muy, muy malo. Esto quiere decir que la mentalidad de la gente está embrutecida, que la gente está violenta, que las personas que han, se puede decir, que son hoy la gente que está fascistizada, que ha quedado en el fascismo, está todo el tiempo lista a la guerra, lista a hacer la violencia, sea la violencia simbólica, sea la violencia física. Y toda la gente ha visto, por ejemplo, Y en los últimos vídeos rebeldes de Rebelión quedaba publicado esta entrevista a Marcia Tiburi, escritora y filósofa brasileira. Mover la gente a otras afectividades, a otros sentimientos. Entonces, como lideranzas, cuando pensamos en las lideranzas, Bolsonaro ha movido el odio, Lula va a ciertamente mover el amor. Esto que enmarcas, Marcia, serían, a tu modo de ver, los principales retos que tendrá que enfrentar Lula, justamente en el anhelo, en la aspiración de una transformación social, ¿no? Que requiere también Brasil, como también lo necesitan otros países en Latinoamérica. Sí, y sí, pienso que es bueno pensar de este punto de vista, que tenemos hoy un anhelo por el odio en Brasil y una movimentación en torno de esto. Pero es importante de hablar de esto porque todo el tiempo cuando se habla de populismos, de fascismo, estamos hablando justo de manipulaciones de masa. Entonces, manipular los anhelos negativos. Pienso que Lula puede, evidentemente, el clima de Brasil de ayer hasta hoy es ya diferente, porque la gente ya está pensando diferente, hablando diferentemente. Es evidente que al mismo tiempo tenemos muchas manifestaciones hoy de la extrema derecha. Las rodovías están tomadas y hay, infelizmente tengo que decir esto, son las sectas neopentecostales de las iglesias neopentecostales que mueven justamente un conjunto de muchos afectos negativos que son manipulados por las instituciones, las iglesias neopentecostales, que son iglesias del mercado, y al mismo tiempo las medias de masa que son manipulatorias, y en Brasil son, decimos, golpistas, porque todo el tiempo piensan cómo van a favorecer a la extrema derecha en Brasil, pero en todos los países del mundo en los cuales hay un interés de implantar justamente el proyecto de extrema derecha. Esto es en América Latina, es en Europa, en todos los países del mundo tenemos este proyecto que es un. Se puede decir que es un proyecto publicitario de transformar la política en publicidad y hacer de los países, sobre todo de los países como en América Latina, hacer de estos países laboratorios para verificar hasta cuál es el punto donde se puede avanzar y implantar esto después en países más. em países onde as democracias são mais consistentes, se pode dizer. Sou negrão. Luiz Gonzaga era preto, era o rei do Baião. Jair Rodrigues disparou no Festival da Canção. Dele com a bola, mais que um dom. Preto quer trabalhar, não quer meter o oitão. Futuro, presente, passado, realmente jogados. Fizemos a história, perdemos a memória. Temos nosso valor, temos nosso valor. Bob Marley, paz e amor, diamante negro do gol, de bicicleta. Leônidas da Silva, craque da época. O Malcolm X daqui, zumbi, temos de exaltar. Em Palmares teve muito de lutar. Martin Luther King com a sua teoria. Estados Unidos, movimento explodir. Apartheid, um por todos e todos por um. Nelson Mandela, sem problema nenhum. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Ele é aí, Olodum, e aí, Mano Brown. Rio Elétrico, Bahia, Carnaval e Bumerelli, Jamelão. E aí, Mangueira, luta marcial, joga capoeira. Negra mulher, preta dandara. Esse Brandão, Jovelina, Ivone Lara. Cabelo rasta, dança afoxé. Anastácia Benedita, muito axé. Djavan e o seu som genial. O rei do balanço, o mestre James Brown. Também falando de maninhos que não aceitam revide. Aqui vai o meu alô pra DJ 1 e Itaí. Dia reunião da grande massa black. Acontece aqui nos versos do samba rap. Na intenção de ver um dia o negro sorrindo. Gilberto Gil e Tim Maia, o síndico. Não esquecendo de falar de Sandra Sá. Com os seus olhos coloridos fez a massa balançar. Que es? Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose de la afuera, porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada, nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Y el tiempo no existe, es Cronos. Viene de los griegos, que se comía a sus hijos. Mira cómo nos manipula y nos han manipulado por generación. Cuando la única verdad siento es poder vivir en paz y con dignidad, que nuestros hijos crezcan con agua que corre del río, que viene de la cascada, que coman de la huerta, el sueño. Ojalá un día lo logremos. Tal vez no veamos los frutos de ese árbol, pero alguien de nuestros lo va a hacer. Va a decir, uy, el abuelo sembró este arbolito. Y todavía hay. Uno no se lleva nada ni trae nada. Uno es las experiencias. Uno es lo que ha vivido. Uno es el tiempo, el caminar, las relaciones, los momentos. Yo siento que vivir y vivir bien es lo mejor que les podemos dejar. Thank you.

leave us been go leave me baby now sit outside of your door just hoping you step on by so I can see some more you don't belong to anybody baby nobody but yourself I'm going crazy. I wish I had, if I had you, everything, everything, I would have everything, but I ain't got you. I don't have you. Ooh, yeah. Ooh, love. Oh. All I need, all I really need, completely need. Ooh, all I need, all I really need, spirit, babe. Spirit, babe, woman, spirit, babe, woman, spirit now, woman, spirit, babe, woman, woman. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Tenemos a la sanidad pública en lucha. Estos días se realiza una huelga en la sanidad que se extiende por todo el estado: Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra y otras. No es por hacer fiesta, ya que esta huelga se extiende por el colapso que está sufriendo la atención primaria. Esto conduce al colapso de las urgencias en los hospitales. Como ya planteaban a finales del pasado año, los presupuestos en sanidad de todas las comunidades autónomas recientemente aprobados para este próximo año mantienen a la atención primaria en una infravaloración. De todas maneras, la carga asistencial en los centros de atención primaria en primer nivel en la defensa de la salud de la clase trabajadora aumenta en un 40% en muchas comunidades, tal y como apunta la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Aún así, las plantillas del personal llevan sufriendo recortes desde el pasado año 2010 en todo el Estado español. Solo el 47% de los trabajadores de la sanidad pública son trabajadores fijos. Bueno, por otro lado, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad en atención primaria, nivel al menos gasto se destina, 0,77 médicos para 1.000 habitantes. O sea, ni siquiera un médico completo para 1.000 habitantes. Bueno, por lo que muchos trabajadores de la sanidad tienen que realizar el trabajo de más de dos trabajadores con dobles turnos sin que se cumplan los regímenes de descanso y niveles alarmantes de agotamiento. Bueno, es una vergüenza que a pesar del aumento del 7,7% del presupuesto de las comunidades autónomas en sanidad, Esto es inferior al nivel de la inflación. La sanidad pública sigue estando en los huesos. Bueno, si nos vamos a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los médicos de atención primaria también retoman la huelga que empezaban el pasado 21 de noviembre y que suspendían al día siguiente. Bueno, así retoman, como decimos, la lucha ante el nulo avance de las negociaciones del sindicato AMIT con las comunidades de Madrid, ya que en enero tenía lugar un paro de 3 días desde el 9 al 11 en las urgencias de los hospitales. En Andalucía también hay convocada huelga del personal de atención primaria para el próximo 27 de enero, convocada por el Sindicato Médico Andaluz, y las razones son las mismas que en el resto del estado. Bueno, Andalucía, recordar que es la comunidad autónoma que invierte menos en sanidad de todo el estado. Bueno, en Extremadura también el sindicato Simex se convoca a huelga para el 26 y 27 de este mes de enero. Más información la tenéis en las tres W's, la AINE.org. Porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. Puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU.

Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños, de los sueños, sueños, sueños, sueños. Sus luces y understand me now, yeah, yeah. If sometimes you see that I Lord, I get mad. Don't you know no one alive, no one alive can always be an angel, no, no, no. Colondrina. Even if a thing goes wrong, from time to time, you might see some bad. Listen to me, baby. I'm just a soul. My intentions are good. Ooh, Lord, don't let me be misunderstood. Bonitos son los puertos con sus luces y sus pequeñas golondrinas merodeando por el cielo, sus rojigualdis y sus remolinos, remolotos y sus cosas, y la gente que revolotea alrededor de ellos, y así las putas que hay por ahí, y los taberneros, borrón bomberos, y toda esa gente que anda pa' aquí pa' allí, y el narcotráfico, y todo eso. Y todo eso que enriquece al pueblo y a la sociedad. Qué bonitos son los puertos del mundo. Aleluya. No me veis, soy infinito de sentimiento, igual que vosotros, capullos. Estamos desesperadamente buscándonos en un infinito de lágrimas, de mariposas y unicornios. We'll be right back.

Entre otros le han acompañado el teclista Alan Price y el baterista John Steele, ni más ni menos. And all the kids would love to see her following her steps and telling stories and adore her. Bueno, estos se iban del grupo y le sustituían Dave Robbery y Barry Jenkins. I was looking at the way she moved me, and I was seeing every side. Tell me, can I learn the language? Bueno, y si nos quedamos con Eric Burdon. Have you got the man? Después de que se separaran varias veces, el grupo se juntaba y hacía fuerzas con el grupo funky que vivía en Los Ángeles, The War. Oh, yes. El álbum de Eric Burdon, de Clarence War, creaba clásicos como esto que suena de fondo. El bajo ya cambiaba, se nota. Así con Eric Burdon y War nos vamos hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde la Estrata de Machain. Agur. Os dejo con T. Skirrell, como decíamos, de Eric Burdon y War. Thank you.